Y es que hoy, 1 de julio, entra en vigencia el nuevo marco de acueducto y alcantarillado, que será de obligatorio cumplimiento para los prestadores con más de 5.000 suscriptores para el cálculo de sus costos y tarifas de los mencionados servicios en el país. Esta decisión permitirá alcanzar una cobertura del 100% en la prestación de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del país. 7:49 y el Teatro de Soacha se tomará las calles de Cibaté. Nuevamente el taller Teatro Grupo Experimental participará en las festividades del vecino municipio de Cibaté, representando a Soacha los días 1 y 2 de julio en dos eventos teatrales que son tradicionales en estas celebraciones. El primer evento es denominado Impro Torneo. Se trata de un show de improvisación teatral con música en vivo organizado por el grupo teatral Terranova, en el cual los actores se encuentran en escena sin libretos de ninguna clase y todo lo que sucede es resultado de la creatividad de los participantes y los retos que les plantea el público. Esto es ideal para toda la familia. Ya son las 7:50 y mucha atención, porque la empresa de acueducto ya programa una suspensión del servicio de agua, esto en Soacha, por el mantenimiento en las redes de acueducto. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá programó una serie de cortes en el servicio de agua potable en las diferentes localidades de Bogotá y también en el municipio de Soacha. Para el caso de nuestro municipio, los cortes se harán efectivos los días miércoles y el viernes de la semana que entra, el miércoles 6 de julio de 2016, donde estarán sin agua Lagos de Malibú, Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna, Tierra Blanca, El Vívero, Nuevo Compartir y Compartir. La suspensión cubrirá desde la carrera cuarta hasta la carrera 27, entre la calle Segunda Sur y Diagonal 28 Sur, y será efectiva desde las 9 de la mañana del miércoles durante 24 horas, también el día viernes 8 de julio. 7:51. Vamos ahora con la información, los titulares de lo que pasa en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:52 y Bogotá es la segunda ciudad del país con menos desempleo. Analistas aseguran que la construcción, servicios y la industria manufacturera impulsaron la generación de empleo en la capital. Con una tasa del 8%, Bogotá se ubicó en el segundo lugar de las ciudades con menor desocupación en Colombia, por debajo de Cartagena con el 7,9% y superando a Barranquilla con un 8,6%. Juan Carlos Guataquí, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, aseguró que en la capital del país la población crece, la fuerza laboral crece y la economía bogotana se ha caracterizado por absorber adecuadamente este crecimiento de la oferta. Adicionalmente dijo Guataquí que Bogotá es una ciudad que tiene un sector de servicios muy dinámico en términos de generación de empleo. Por una parte está la industria manufacturera que ha crecido y el elemento que estamos comenzando a mirar es la dinámica de la construcción. Cabe señalar que las cifras del DANE, la población desocupada en Bogotá se redujo de 403 mil personas a 364 mil frente al mismo periodo del año 2015. 7:53. En otras noticias, el próximo año se realizará un nuevo censo de habitantes de calle en Bogotá. El distrito invertirá 172 mil millones de pesos en los próximos 4 años para la rehabilitación de estas personas. De acuerdo con la secretaria de Integración Social, María Consuelo Araújo, el próximo año se realizará un censo para determinar la cantidad de habitantes de calle que tiene Bogotá. Se realizaría en compañía del DANE con un presupuesto de 2.000 millones de pesos que ya fueron aprobados por el Consejo en el Plan de Desarrollo, para determinar así la cifra de habitantes de calle y los sectores donde más se concentran, aseguró la funcionaria. El presupuesto para la recuperación y reinserción de estas personas será de 127.000 millones que serán invertidos en los centros de atención. En muchos casos, los habitantes de calle son oriundos de otras ciudades que vienen a vivir a Bogotá. De acuerdo con Araújo, las regiones del país de donde más vienen estas personas son Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En los 6 meses que va corrido del año, el distrito ha atendido 3.825 habitantes de calle en 7 centros de atención. 7:54 son algunas de las noticias más importantes de la capital del país, de Bogotá. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Las noticias del departamento de Cundinamarca también están aquí, el primer departamento de Colombia. Mucha atención porque la Asamblea de Cundinamarca ya eligió una nueva mesa directiva. Así es, Jefferson, la Asamblea de Cundinamarca eligió en la plenaria de hoy, de ayer, 30 de julio, a los nuevos integrantes de la mesa directiva que precedirá las sesiones que se realicen durante el segundo semestre de este año. Por unanimidad, los diputados cundinamarqueses eligieron a Giancarlo Jerometa Burbano, del partido de la U, como presidente de la Asamblea. José Ricardo Porras Gómez, del Partido Liberal, fue elegido como primer vicepresidente y Julio César Delgadillo Rodríguez, del Partido Verde, como segundo vicepresidente para el periodo de julio a diciembre de 2016. Dijo Giancarlo Jerometa Burbano, nuevo presidente de la Asamblea: seguiré trabajando de la mano con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en un ejercicio que nos hemos propuesto de llegar a todos y cada uno de los municipios con la gira Gobernador en Casa, donde llevamos las propuestas, hacemos inversión y sobre todo donde hacemos una presencia conjunta entre departamento y Asamblea, en un enlace fundamental para que los cundinamarqueses sientan el apoyo del gobierno departamental. Asimismo, trabajar con temas importantes como lo es el posconflicto, la salud, la seguridad, la educación, desarrollo social y la protección a todos los sectores de nuestro departamento. Por su parte, el diputado Elio Rafael Tamayo Tamayo, presidente saliente, tomó juramento de rigor a cada uno de los elegidos, al tiempo que agradeció la confianza depositada en él por cada uno de los diputados. En estos 6 meses se hizo un trabajo inmenso donde recibimos 10 proyectos de ordenanza, de los cuales fueron aprobados 7, con proyectos muy importantes como el plan de desarrollo, el acompañamiento al gobernador Jorge Rey Ángel en las 18 mesas de trabajo y socializando así el plan de desarrollo a los 116 municipios en la actual gira. Asimismo, recomendó a la mesa directiva que las cosas continúen de la mejor manera. Y el plan de desarrollo Unidos Podemos Más está enfocado al mejoramiento continuo de la gobernación de Cundinamarca. La entidad se encuentra certificada con las normas ISO 9001-2008 y también en NTCGP 1000-2009. Y en una reciente auditoría de seguimiento, Incontec cerró una no conformidad pendiente del 2015. En desarrollo de las acciones de mejoramiento continuo que adelanta la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Incontec, realizó una auditoría de seguimiento al proceso de promoción de desarrollo departamental, el cual presentaba una no conformidad del año 2015. La visita del ente auditor permitió el cierre de la no conformidad, por lo que la entidad certificadora entregó los resultados a la representante de la alta dirección, Yolima Mora Salinas, secretaria de la Función Pública. Con esto se mantiene certificación actual de las normas ISO 9001 del 2008 y NTCGP 1000 del 2009. Gracias a la dedicación y entrega de todos los servidores públicos con el Sistema Integral de Gestión y Control, mantenemos la certificación demostrando una vez más que la calidad de la gobernación de Cundinamarca está en los colaboradores y se evidencia en los procesos, manifestó Mora Salina al cierre de la auditoría. Vale la pena recordar que el SIGC tiene como fin que los servidores públicos realicen sus actividades de manera eficiente, siempre en pro de la satisfacción de la ciudadanía cundinamarquesa. 7:58 a.m, ya retornamos con toda la información nacional aquí en Periodismo Público Radio. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello, concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple.

Igualmente, el mandatario Juan Manuel Santos recordó las experiencias que tuvo cuando niño en esta gran ciudad. Tengo deudas impagables con Cartagena. Aquí me enseñaron a bailar en las playas de Marbella. Aquí tuve mi primer amor. Aquí me enseñaron a navegar y eso es algo que me ha servido toda la vida. El presidente aseguró que la firma de la paz traerá beneficios para esta ciudad, ya que será la consentida para el mandatario. Ya cuando la guerrilla no tenga ni una sola pistola, pues se va a integrar a la vida civil, a la vida normal, sin armas. Algunos se vendrán a las ciudades, y yo le agradezco a la presidenta de la Junta de Andesco el ofrecimiento. Algunos tendrán la posibilidad de, ya hay muchos empresarios que lo han hecho, de incorporar algunos de ellos a sus empresas, otros se quedarán en el campo con proyectos productivos. Es así como el gobierno nacional le hace un reconocimiento a Cartagena de Indias como la ciudad heroica, que aporta de manera turística, histórica y culturalmente al país. 8 de la mañana con 7 minutos, avanzamos con la información. El ICETEX brinda nuevas oportunidades para los colombianos que quieran continuar sus estudios fuera del país en universidades de España, aumentando el nivel educativo y cultural durante su estadía. Sara Vera, la jefe de Relaciones Internacionales del ICETEX, se manifestó. Igualmente lo hizo Joaquín Espallargas Iberni, el vicepresidente del Consejo Rector y consejero delegado de la Universidad Antonio de Nebrija. El convenio beneficiará a 77 profesionales del país, quienes podrán realizar posgrados en ese país de manera presencial, semipresencial y en línea, utilizando becas parciales a partir del segundo semestre de este año. El anuncio fue dado en una conferencia entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior y la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. La descripción del proceso la hizo Sara Vera, quien es la jefe de Relaciones Internacionales del Instituto. Este convenio es un convenio con la Universidad de Nebrija, una universidad española muy bien rankeada, está ubicada en Madrid. Es una universidad privada y nos está ofreciendo hoy 77 becas online, presencial y semipresencial. Tenemos pues la buena noticia que hay unas becas enfocadas al sector de los medios, de los periodistas. Tenemos becas en periodismo digital, becas en periodismo de televisión, marketing digital, unas becas que ascienden a un monto de 200.000 euros. Los colombianos seleccionados por la institución podrán ser becados para que continúen sus estudios en el país ibérico. Así lo anunció el delegado de la Universidad Antonio de Nebrija, Joaquín Espallargas Iber. 8 de la mañana con 9 minutos, avanzamos con las noticias aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque el anuncio de la petición para ser senador de la República, luego de que el gobierno realizara la firma de la paz del que alguna vez fue la mano derecha de Pablo Escobar, estamos hablando de John Jairo Velázquez o alias Popeye, puso en alerta al Estado colombiano. Un anuncio publicado por John Jairo Velázquez o Popeye en las redes sociales revolucionó a la sociedad cuando reveló que desea ser senador de la República una vez se haga efectiva en el país la justicia transicional. Popeye es recordado por estar en el cartel de Medellín. Allí realizó varios crímenes de lesa humanidad, uno de ellos por tratar de eliminar la extradición de la mafia colombiana. Pero en su afirmación resaltó que ya pagó varios años en la cárcel por sus errores. Los programas de posgrado que ahora mismo son objeto del acuerdo al que hemos llegado con ICETEX tienen... Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye. Tengo interés de estudiar la posibilidad de lanzarme al Senado de la República. Cuando la justicia transicional empiece a operar en el país, yo voy a buscar la forma de llegar al Senado. ¿Por qué? Porque allí van a permitir que las personas que tienen antecedentes pueden ser elegibles a cargos públicos. Si el señor Timochenko, que no ha pagado un solo día de cárcel, va a ir al Senado, yo ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel. Mi bandera va a ser la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y apoyar a los presos, porque los presos están solos en este país. Durante la época de horror y violencia en los años 80, junto a Pablo Escobar, Arias Popeye mató a más de 3.000 personas, según sus declaraciones ante los medios. Actualmente, John Jairo mantiene una discusión con la escritora Maritza Neila Wills, ya que ella realizó un libro biográfico sobre la vida de Velázquez sin tener su autorización. Popeye asegura que gran parte del libro es mentira. 8 de la mañana con 11 minutos y una semana después del acuerdo final entre el gobierno colombiano y las FARC, El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, felicitó al mandatario colombiano por su lucha contra la guerra. En la cumbre de líderes de América del Norte, o mayormente conocida como la cumbre de los tres amigos de Ottawa, en su última intervención como el mandatario se refirió al proceso de paz con el gobierno de Colombia. Con un texto corto pero específico, el mandatario felicitó el esfuerzo del anuncio sobre el cese al fuego bilateral. Asimismo dijo que este es un proceso que es y será muy difícil. En este hemisferio, con el acuerdo histórico en Colombia, un paso mayor hacia la paz, nuestras tres naciones van a ayudar a los colombianos a remover las minas antipersona y ese es un esfuerzo para lograr o hacer avanzar esta negociación que ha sido tan difícil. Asimismo, celebró el diálogo entre el grupo guerrillero y el gobierno y también expresó que en Washington el Comité de Apropiaciones del Senado dio un parte optimista a una parte de los fondos que el país estadounidense aportó al gobierno de Juan Manuel Santos para el Plan Paz Colombia. Cabe resaltar que la aprobación la tiene que dar la plenaria del Senado y luego pasar a la Cámara de Representantes. También está la intervención de Barack Obama, donde pidió la libertad a los presos políticos del país de Venezuela. 8 de la mañana con 12 minutos, Victoria Eugenia Ramírez es la secretaria de Gobierno de Antioquia, igualmente Rigoberto Arroyave, quien es un diputado de la Asamblea de Antioquia, ha manifestado la gobernación y ha entregado una situación de seguridad en el departamento del Urabá antioqueño y el Bajo Cauca se encuentran en alerta. Según cifras entregadas por la Alcaldía de Antioquia, en el departamento las cifras de homicidios han disminuido en un 7% en comparación con el año anterior. Esta cifra no tiene en cuenta el comportamiento de la seguridad en el área metropolitana de Medellín, así lo informó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno. Si yo cojo la estadística con Medellín, el área metropolitana, a pesar del aumento en Medellín, teniendo comparativo del 2015, el índice de que se bajan los homicidios es del 3%, menos 3%. Pero si yo saco a Medellín de las estadísticas, me mejora mucho la cifra, es en que baja el homicidio menos 7%. Si bien los operativos y las campañas han sido constantes, aspectos como el fleteo y el hurto a residencias han estado en aumento. Por esta razón se están intensificando las acciones concertadas en los consejos de seguridad que se realizan con mayor frecuencia en la ciudad. Otro porcentaje que se registró en disminución son los altos delitos cometidos por menores de edad y la extorsión. Sin embargo, hay algunas zonas del departamento donde el tema de seguridad sigue preocupando por las cifras de inseguridad y delitos cometidos, de acuerdo con lo señalado por el diputado Rigoberto Arroyave. La zona de Urabá, el Bajo Cauca, el Nordeste y el Suroeste. Y pues sumémosle ya al área metropolitana. Es muy preocupante todo lo que está pasando en cada uno de los municipios del área metropolitana y en especial en nuestro municipio capital, la ciudad de Medellín. El tema fue expuesto en un debate en las instalaciones de la Asamblea de Antioquia, en donde estuvieron presentes las autoridades militares y policiales del departamento. 8 de la mañana con 14 minutos, una pequeña pausa, ya estamos de regreso con ustedes y con toda la información local. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Si estas vacaciones buscas viajar, imaginar, explorar y descubrir, recuerda que hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la lectura. Puedes leer en tu hogar, la biblioteca más cercana, en el parque o en donde más cómodo te sientas. También puedes comentar y recomendarles libros a otros, prestarlos, regalarlos y leerlos. Estas vacaciones viaja, imagina, explora y descubre nuevos mundos a través de la lectura con las actividades que tienen programadas las bibliotecas, casas de la cultura, talleres literarios y centros batuta de todo el país. Del 15 de junio al 15 de julio, prográmate para esta aventura con Leer es mi cuento en vacaciones. Consulta la programación de tu espacio cultural más cercano en www.mincultura.gov.co/leeresmicuento. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invita a Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 25 minutos en Colombia, 8 y 25. Nosotros continuamos pues aquí con el desarrollo de más noticias del municipio de Soacha. Angie, hablando de noticias de Soacha, acuérdese que aquí a través de este mismo espacio informativo habíamos dicho hace alrededor de 20 días que las tarifas de agua potable en Bogotá y en Soacha bajarían. Se había hablado de un 2.8% en Bogotá, una reducción del 2.8% en la capital colombiana y de 8.1% en nuestro municipio de Soacha. Es una de esas pocas noticias, por lo menos en lo que tiene que ver con servicios públicos, que hacía como tiempito no tenemos la posibilidad de compartirlas con nuestros oyentes, porque lo que uno conoce, los servicios públicos son como los alimentos de la canasta familiar, ¿cierto? Suben, suben, suben, suben y suben, pero de aquello nada, nada que se rebajan. Pues por fin, una buena noticia para los habitantes de Soacha y de la capital colombiana, porque la noticia hoy, esto ya lo habíamos comentado, pero la noticia es que los ajustes se hacen a partir de hoy, Angie. Sí, señor, desde hoy 1 de julio entra en vigencia el nuevo marco de acueducto y alcantarillado. Sí, y tengamos en cuenta que para las demás ciudades de Colombia el incremento en la tarifa del servicio de acueducto oscila entre un 2 y un 10%. El incremento, solamente en Colombia, los municipios y nuestro gran distrito capital, es decir, aquellas ciudades y municipios que surte la empresa de acueducto, solamente en esos municipios habrá rebajas. El caso de Bogotá, el caso de Soacha, entiendo que Tocancipá también, porque Tocancipá el servicio de acueducto, no el alcantarillado, es prestado por la empresa de acueducto, alcantarillado y aguas, como ahora se denomina, ¿no? Ahora es empresa de acueducto, alcantarillado y aguas, la EAB, la empresa de Bogotá. Y a los municipios que se les incrementa la tarifa, pues rige a partir de hoy. A los que se les reduce, también rige a partir de hoy, 1 de junio. Julio. De julio, sí. Oiga, sí, ya estamos en julio, ¿no? Ya llegó el séptimo mes. El séptimo, sí, señor. El séptimo es puente. Ayer decíamos que este fin de semana, don Jefferson, es el puente de San Pedro y San Pablo. San Pablo, sí, señor. Sí, oiga, ustedes sí saben, este fin de semana ¿Quién está de fiesta? Bueno, muchos municipios. Cundinamarca es toda la vida ha sido tradicional las ferias y fiestas, sobre todo en esta época de vacaciones de mitad de año. Algunos la prolongan hacia septiembre. Pero nuestro municipio de Cibaté, a quien saludamos, a todos nuestros oyentes, al alcalde municipal, a sus secretarios, a la comunidad de Cibaté, ellos están de ferias y fiestas, además que son unas festividades muy, pero muy interesantes, con orquestas, con grupos culturales, presentaciones artísticas, corridas de toros, gastronomía, todo lo que uno quiera para pasarla rico se encuentra en Cibaté. Obviamente hay que tener bastante precaución, señorita Angie, porque en esas ferias y fiestas pues no deja de ver también de presentarse en problemas, la gente hay veces se pone a tomar mucho, no se controla. La intolerancia. Sí, y después vienen borrachitos a molestar a los demás, el otro no se aguanta, o a buscar peleas, entonces eso sí hay que evitarlo, ¿no? Pues que uno vaya con su grupo, la pase rico, pero que no se meta por ahí en líos. Cuando uno vea gente por ahí busca ruidos, como dicen en mi tierrita, pues es mejor evitar. Cibaté el fin de semana entonces de ferias y fiestas, aprovechando el puente festivo. Pero bueno, eso era como un paréntesis a propósito de las festividades del fin de semana en Cundinamarca, porque estábamos hablando era del ajuste en las tarifas de acueducto que rigen a partir de hoy, 1 de julio. Repito, para todas las ciudades del país, independientemente de que en algunas se incremente y en otras como Bogotá y como Soacha, pues se reduzca las tarifas del servicio de acueducto. La buena noticia, Angie, es que para Soacha la reducción es del 8.1%, que eso necesariamente tendrá que verse y tendrá que reflejarse en las facturas que posteriormente lleguen. Sí, señor, pues mientras que en otras ciudades podrían subir entre 2-3% y en las que tengan entre 5.000 y 100.000 habitantes, el alza podría llegar pues hasta 10% en los siguientes 2 años, profe. Sí, sí, lo que pasa es que el incremento creo que se hace gradual, no lo pueden hacer de un solo jalón, entonces por eso dicen que en los siguientes, por ejemplo, estas ciudades en Colombia que oscilan entre 5.000 y 100.000 habitantes, que el alza puede llegar hasta el 10%, pues obviamente ese 10% lo van a incrementar en el transcurso de los 2 siguientes años. Digamos que este año le aumenten el 3%, el otro año el 3% y hasta que ajusten el 10%. Buena noticia entonces para los habitantes de Soacha. Hay que estar atentos y hacer la invitación a todos nuestros oyentes, a la comunidad, a los habitantes, a quienes pagan el recibo del agua. Porque, a ver, si ahorita van a pagar el recibo, pues como generalmente se cobra 2 meses atrasado, pues no se va a reflejar. Las tarifas aplican a partir de hoy, es decir, estaríamos viendo cuando lleguen en septiembre, julio y agosto, cuando llegue el recibo en septiembre ya tiene que verse reflejado la reducción. Y tienen que estar atentos y compararla con los recibos anteriores, porque muchas veces a uno le anuncian, le dan contentillos y a la hora del té es la misma cosa. Eso pasa como con la gasolina, ¿cierto? Cuando hacen escándalo que rebaja el precio de la gasolina y uno va a tanquear y es la misma cosa. Como 200 pesos es la super rebaja. Ah, sí, la super rebaja son 200 pesos. Pues aquí estamos hablando de 8%. Digamos que si uno paga 50.000 pesos, son como 4.000 pesitos. Bueno, sirve, ¿no? Sirve por ahí para el pan del desayuno. Claro, sí. Bueno, muy bien, noticias que usted puede ver y ampliar si de pronto le interesa conocer a profundidad en www.periodismopublico.com. Oiga, uno tiene la costumbre de decir www y es www. La W en el español no existe. Existe la V y la W. La W no existe y uno siempre comete ese error de decir www y es www.periodismopublico.com. Bueno, señorita, 8:32, ¿cómo avanza el tiempo? Y nosotros continuamos compartiendo las noticias con todos ustedes, amables oyentes de Soacha y Cundinamarca y del país. A propósito, un saludo especial. Angie, ayer hablaba con alguien que vive en Canadá. Bueno, me comuniqué, hoy en día uno dice hablar, pero finalmente lo que hace es chatear o por correo electrónico, que gracias a esta tecnología acerca el mundo, acerca a las personas. Con alguien que vive en Canadá, y me decía que nos escuchaba diariamente. Qué bueno, ¿no? Uno cree que hay veces el círculo es tan cerrado porque está aquí uno metido en la cabina de Uniminuto Soacha y resulta que a través de la red estamos en todo el mundo. De manera pues que a esos oyentes que nos escuchan independientemente de que sean en Cundinamarca, en Soacha o en el mundo entero, en otros países como Canadá, como Argentina, como Venezuela, o en otras ciudades como Manizales, Medellín, en fin, pues les enviamos un abrazo especial. ¿Sabe qué reclamo me han hecho, Añi? Que por qué no habilitamos una línea telefónica, y que a veces la gente tiene cositas que contar, tiene reportes desde los sectores, y nosotros no tenemos una línea telefónica. Yo les decía, bueno, lo que pasa es que somos un medio virtual, pues finalmente manejamos más el tema de WhatsApp, de redes, y me decía, bueno, ¿y entonces cuál es el número del WhatsApp? No sabe que nos va a tocar hacer Jefferson, pero eso lo coordinamos después. Hay que grabar una promoción para estar pasando constantemente, por ahora, números de WhatsApp y correo o un chat, o puede ser el Facebook, pero sí que la gente tenga una posibilidad de comunicarse con nosotros mientras miramos qué pasa con la línea telefónica, porque ya nos instalaron línea telefónica, pero ahora hay un lío interno en materia tecnológica que no se puede sacar la llamada al aire. Bueno, todas las cositas las vamos ajustando para el bien de nuestros oyentes. 8 de la mañana, 34 minutos, 8:34. Los habitantes de Ciudad Bolívar esperan mejoras en el sector. Óyeme, Ciudad Bolívar es muy vecino, pero muy vecino aquí a una calle. Simplemente uno coloca un pie en Cazuca y el otro ya en Ciudad Bolívar y ahí pasamos, ¿no? Esa es la frontera entre Bogotá y nuestra querida ciudad de Soacha. Hay falencias, Angie, en el sector de Jerusalén del barrio Ciudad Bolívar, y los habitantes esperan que en un futuro mejoren esos aspectos negativos y se conviertan en positivos, ya que son muy importantes para ellos. Pues sí, profe, con Yersaín Ducuara Guerrero, nuestro reportero, estuvo María Joaquina Rojas, que es una habitante del barrio y que comentó que hay falencias en el sector donde vive, pero que ella espera que en un futuro todo se mejore. María Joaquina Rojas, habitante del sector Jerusalén de Ciudad Bolívar, comenta que hay muchas falencias en el lugar donde viven, pero esperan mejorar en un futuro. A ver, muy buenos días, mi nombre es María Joaquina, vivo en Ciudad Bolívar, sector Nueva Argentina Baja. Los problemas que se presentan en el sector son falta de transporte, parques, más seguridad, presentar programas que beneficien a los jóvenes para evitar tanta delincuencia y consumo de drogas. Sería muy bueno una persona que nos pusiera atención, que se preocupara por nuestro sector. La comunidad también quiere mejorar y espera que en algún momento se puedan organizar y cambiar todos esos aspectos negativos del sector. Les informó Gersain Duguara Guerrero para Periodismo Público Radio. Son las 8 de la mañana y 36 minutos. Ahí también cubriendo Gersain, noticias de la capital colombiana, porque finalmente, pues si bien es cierto, el énfasis es en el territorio de Soacha, pero también a través de la red, a través de nuestra aplicación Uniminuto Radio Soacha, a través de la página de internet Uniminuto, Uniminuto es la Soacha, y por supuesto de periodismopublico.com, pues llegamos a todos los hogares del país, del departamento, en la capital colombiana. Y bueno, también es bueno compartir las noticias de la capital colombiana. 8:37, retomando el tema de Cibaté, hay una excelente noticia, y es que vamos a intentar comunicarnos, porque es que hay veces también uno anuncia una comunicación y no sé, algo pasa, o el celular está apagado, bueno, algo se presenta, pero sí sería interesante hablar con Freddy Benavides. Él es el director del grupo Taller Teatro Experimental de Soacha. Ellos son de esas personas y de esos trabajos que vale la pena resaltar. El grupo Taller Teatro, pues es tradicional de Soacha, y ellos más de una vez nos han representado en eventos de afuera, en otros municipios y departamentos. Este año van a participar en las festividades de Cibaté, se van a tomar las calles del municipio y van a presentar un evento muy, pero muy bonito, un evento cultural. Se van a tomar las vías, las calles, los espacios, y esa manera de concurso, Angie, el grupo Taller Teatro Experimental de Soacha, que estamos hablando de lo que ellos hacen, de la imagen que reflejan del municipio de Soacha, son muy profesionales, y los dos años anteriores han ganado allí en Cibaté, en este evento que tiene que ver con el Festival Departamental de Comparsas Diosa Xie, así se denomina, que se hace en el marco de las ferias y fiestas del municipio de Cibaté. La cosa es que, de nuevo, Taller Teatro Grupo Experimental participará en las festividades de Cibaté, representando a Soacha los días 1 y 2 de julio, es decir, hoy y mañana, en dos eventos teatrales que son tradicionales en estas celebraciones. Angie. Sí, profe, pues la hora de la escena, de la puesta en escena, es a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Casa de la Cultura de Cibaté, y pues es muy barato, profe, demasiado barato, 5,000 por persona para que ingrese, sí, y mire esa puesta en escena tan fenomenal. Pero mire, Angie, devolvámonos un poquito, ese es el primer evento. Sí, señor. Ellos participan en dos eventos. El primero es este que su merced está diciendo. ¿Cómo se denomina? Improtorneo. Improtorneo, que es un show de improvisación teatral con música en vivo organizado por el grupo teatral Terranova, sí. El cual los actores se encuentran en escena sin libretos de ninguna clase y todo lo que sucede es resultado de la creatividad de los participantes y los retos que les plantea el público. Esto es totalmente apto para todas las edades. Sí, oiga, Angie, mire, vamos a nombrar los dos eventos en donde Taller Teatro, que es el grupo experimental de Soacha, va a participar allí en Cibaté hoy y mañana, 1 y 2 de julio. El primero, ya como Angie lo dice, improtorneo, pero mire lo interesante. Una cosa es cuando se llevan las obras preparadas, cuando ya hay un libreto, cuando se practica, en fin. Y la otra es esta, por eso se llama impro torneo, de improvisar, improvisación, ¿no? Sí, de señor. Improvisación. Y eso es lo que hacen. Ellos van por la calle, involucran a la gente, y ahí está la capacidad de los actores para sacar adelante su creatividad, para involucrar a quienes están presenciando el evento. Y por supuesto, eso es una competencia. Pues una competencia, porque ellos lo van a hacer con el grupo teatral Terranova, que si no estoy mal, Terranova es de allá, de Cibaté. Entonces se enfrentaría a Taller Teatro por Soacha y el grupo Terranova en este evento, que es muy pero muy interesante, que finalmente digamos que todo se centra, pues si bien es cierto, van a recorrer las calles, pero la obra como tal, el concurso como tal, se va a centrar en el auditorio de la Casa de la Cultura. Sí, señor. Bueno, por otra parte, pues hay otro evento que va a ser llevado a cabo el sábado 2 de julio, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en las calles del municipio, iniciando por el Coliseo Siwa. ¿Cómo se pronuncia eso, sí, profe? Siwa. Hasta el Parque Principal. Bueno, esto va a ser una comparsa llamada Blanco y Negro, que se basa en una obra homónima del autor mexicano Virgilio Piñera, y pues que habla de las cosas que diferencian a los seres humanos, pero también de aquellas que hay en común con los colombianos. Oiga, nos alegra muchísimo por Taller Teatro, por Freddy Benavides, por todo. Freddy es un batallador, Angie. Sería interesante traerlo un día de estos, que nos contara un poquito de ese trabajo. Ellos son los que organizan el tema de la Casa Embrujada. No sé si han ya tenido la posibilidad. Bueno, como su nombre lo indica, es una casa de sustos. Son temporadas al año que ellos organizan, entonces uno va y a que lo asusten. Son unos laberintos, túneles oscuros y le salen a uno monstruos. En fin, es interesante ese trabajo que ha venido haciendo Freddy Benavides con Taller Teatro Grupo Experimental de Soacha. Ellos hoy y mañana en Cibaté, hay que apoyarlos y les deseamos lo mejor de lo mejor, porque los dos años anteriores han sido los ganadores justamente allí en el Festival Departamental de Comparsas Diosa Xie. Y profe, y en esta comparsa, pues aparte de haber ocupado que el primer lugar en los dos años anteriores, pues son 25 jóvenes de nuestro municipio que hacen parte del Diplomado de Artes Escénicas que se lleva a cabo en la Universidad de Cundinamarca. Según ellos dijeron, el teatro es un viaje al interior de ellos mismos, eso es algo trascendental. Ah, es que es en la otra, mire, que ahí sí como el cuento, un tema lleva al otro. Angie, los jóvenes que van a participar allí en Cibaté, pues están haciendo en estos momentos también un diplomado que es dictado por Taller Teatro, aquí en la universidad vecina, en la UDEC, en la Universidad de Cundinamarca, diplomado que tiene que ver con artes escénicas, denominado El Teatro es un Viaje al Interior de Nosotros Mismos. Pues qué bueno, y felicitamos a Taller Teatro, a Freddy Benavides, a todos los muchachos, a la cultura, porque aquí, Angie, quien gana es la cultura. A mí me encantaría estar hoy. ¿A qué hora es lo de hoy? ¿A las 3:30 de la tarde? A las 3:30, sí, señor. El improtorneo.

y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, carreras profesionales o tecnológicas, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, frente al Parque Principal de Soacha, carrera séptima, número 1224. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 50 minutos en Colombia, 8:50. Nosotros continuamos con el desarrollo de más noticias a través de Periodismo Público Radio. Y no nos cansamos de insistir que nos pueden escuchar a través de diferentes medios. Nuestra app, nuestra famosa aplicación Angie, Uniminuto Radio Soacha, ustedes la bajan a sus celulares, a sus smartphones. Y es lo más fácil, ¿no? Pero bueno, también por TuneIn. También lo pueden hacer a través de www.periodismopublico.com. Ahí hay una barra superior, simplemente hacer clic y nos pueden escuchar todos los días en directo o en diferido, ¿no? Porque finalmente también todo el material queda colgado en periodismopublico.com y a través de nuestra página de la Uniminuto Radio /Soacha, por supuesto, uniminutoradio.com.co/Soacha. 8:51, estábamos hablando, Angie, de eventos del fin de semana, aprovechando el puente de San Pedro y San Pablo. Muchas personas salen de la ciudad, muchas personas viajan, pero también muchos llegan y muchos se quedan. Eso no significa entonces que vayamos a quedar solos. Ustedes van a salir, Jefferson. Ay, lo cogí en su hora alegre. Pues esperaba salir, pero ya no se puede, ya no se puede. Ya no se puede. Bueno, otro día será, no se preocupe. ¿Angie va a salir? No, profe, ¿tampoco? No hay platas, no. Muy triste todo. Oiga, no, pero qué juicio. Oiga, pero hay que ir por lo menos, mire, les tengo eventos para, si se van a quedar. Aquí en Soacha. Sí, señor, en Soacha. De manera pues que, mire, mañana, porque mañana es sábado, el puente comienza desde hoy, ¿no? Sí, mañana señor. 2 de julio a las 12:30, a partir de las 12:30 del día, es decir, almuerce primero, para que se pueda demorar toda la tarde allí en el Teatro Suba, el Foro por la Paz y los Derechos Humanos. ¿Se acuerda que aquí este tema ya lo habíamos tratado en Periodismo Público Radio y a través de nuestro portal de noticias también de periodismopublico.com? Hemos venido insistiendo pues para que la gente participe. Vean, Jefferson, Angie, oyentes, este tema de la paz hay que ponerle cuidado. Dice un amigo mío que es médico, hay que pararle bolas. Porque es que la gente hay veces como que le parece que los que tienen que hablar de paz son los que están en La Habana, gobierno y guerrilla, y ya, y que eso no nos toca a nosotros. No, señores, este tema de la paz involucra absolutamente a todo el mundo. Usted como habitante de a pie, como joven, como mujer, como líder, como funcionario público, como industrial, todos tenemos que ver con el tema de la paz. Debemos prepararnos porque es inminente la llegada del posconflicto, pues finalmente ya se está hablando de posconflicto. Y qué bueno que algunas organizaciones, como el caso de la Red Juvenil de Soacha, se preocupe por organizar eventos, comenzar a hablar, a involucrar a la gente en los temas de paz. En los siguientes minutos justamente vamos a hablar de ese tema, entonces por eso le decía que si no van a salir y no tienen así mucho que hacer, pues asistamos al Teatro Suba mañana 2 de julio a partir de las 12:30 de la tarde. Entiendo que está proyectado para que dure toda la tarde hasta las 6:30 a participar en el Foro por la Paz y los Derechos Humanos. Pues invitamos a dos personas que nos van a hablar del tema y que nos ayuden un poquito como a resolver ciertas inquietudes, a alimentar la información relacionada con el tema de la paz. Eduardo Rodríguez, él es vocero de la Red Juvenil de Soacha, también nos acompaña a esta hora en cabina Kevin Arias del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Eduardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y pues siempre es muy grato estar aquí acompañándolos. Bueno, Kevin también nos acompaña. Kevin es del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Hola, Kevin, bienvenido. Hola, muy buenos días pues a toda la audiencia y pues a ustedes por brindarnos este espacio pues para hablar de un tema tan importante como es la paz y los derechos humanos. Sí, oiga, ¿a quién se le ocurrió, de quién fue la idea o de quiénes? Yo me imagino que eso fue, no sé, a manera colectiva, de pronto a alguien se le ocurrió la idea y comenzaron a alimentarla, organizar el foro que se va a realizar mañana en el Teatro Suba a partir de las 12:30, foro que tiene que ver justamente con el tema de paz y los derechos humanos. Bueno, pues la Red Juvenil de Soacha, como es un proceso social y político que agrupa diferentes colectivos, organizaciones y personas, digamos que tiene al mismo tiempo de trabajar con red, hace que los nodos vayan generando propuestas y se vayan alimentando por el resto de la organización. Sí. ¿Sí? Entonces, desde uno de los nodos se generó la propuesta de hacer el Foro por la Paz y los Derechos Humanos, y pues la red, digamos que le estuvo trabajando a la propuesta, a esa iniciativa, tratando de madurarla, y después de, digamos, de generar los consensos, pues la red comienza a poner en marcha pues esta propuesta y esta iniciativa que surge de la necesidad de comenzarse a pensar la paz desde los territorios. Sí. Digamos que de diferentes ámbitos o esferas se está hablando de la paz en los territorios, pero no se ha especificado muy bien a qué se refiere eso. Y nosotros queremos comenzar a incentivar, a llamar a la comunidad soachuna a que se interese por el tema de la paz. Como tú decías previamente, la paz no es solamente lo que se habla en los acuerdos de La Habana, sino es cómo se va a construir después del posacuerdo, qué es lo que se va a hacer aquí en el municipio, puntualmente sabiendo que el municipio, si bien no ha tenido una confrontación tan directa, sí es, digamos, presa del conflicto armado y social que vive Colombia. Por supuesto, y Soacha, digamos que hacia Soacha también deben apuntar muchas miradas, porque usted bien lo acaba de decir, claro, aquí no ha habido un conflicto directo, de frente, que uno diga no es que se están dando bala todos los días, pero todas las consecuencias de ese conflicto se han recaído sobre Soacha, y eso es cierto. Oiga, pero me alegra muchísimo de verdad que ustedes comiencen como a mirar hacia la gente, que la gente, nosotros los ciudadanos del común, debemos comenzar también a entender muchas cosas y hablar de paz. ¿Quiénes? ¿Ustedes han invitado a quiénes? ¿Este foro es abierto, el de mañana? Es un foro de entrada libre, sí. Pero sabemos que digamos, el tema de formalizarlo es muy importante, por eso gracias a la Universidad Santo Tomás, al Comité Permanente de Derechos Humanos, el que representa a Kevin, y a la personería de Soacha, ese foro va a tener una certificación de participación, de asistencia. Para ese foro nosotros quisimos poner a hablar de paz a la gran mayoría de sectores, porque como es un tema de todos, pues la idea es que la paz no se hace solamente entre los amigos, sino pues también con los que no tenemos muchas cosas en común. Entonces por eso está invitado el alcalde de Soacha, la personería de Soacha, personalidades como Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica, personalidades como Iván Cepeda, del Polo Democrático, senador de la República, además de eso un representante del Centro Democrático y ex candidato a la alcaldía, Andrés Jaramillo. Ah, qué bien, todos los sectores. Exacto, entonces la idea es que esos sectores se pongan a hablar del tema de paz y qué significa la paz y la construcción de paz aquí en el municipio. Sí, me imagino que en algún momento el público podrá participar, también podrá exponer su punto de vista, podrá interactuar, ¿sí? La metodología que nosotros pensamos para el foro es una metodología que permite que los panelistas expongan sus ideas, pero que digamos tengan una limitación de tiempo para que eso haga que sea mucho más concreto, y con eso poder, a partir de las preguntas orientadoras y de las respuestas que ellos dan, el público poder, digamos, realizar o formular las preguntas que ellos tengan, las inquietudes que tengan, para que reciban respuesta de ellos. Bueno, Kevin, ¿qué papel juega el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos justamente en el tema de paz y concretamente en el foro que se va a realizar mañana? Bueno, pues el comité pues es un proceso pues a nivel nacional, pero precisamente este año inició su trabajo en Soacha, pues acompañando a todas las organizaciones sociales, pues más concretamente en el tema de derechos humanos. Y pues para nosotros pues es una iniciativa que quisimos acompañar, y pues no solo desde la certificación, sino también del proceso de base para hablar de paz, para empezar en ese largo camino que pues es precisamente lo que se hablaba hace algunas semanas de la pedagogía de la paz, que precisamente el foro es eso, una iniciativa de pedagogía para la paz, de hablar, como bien lo dice Eduardo, de cómo las organizaciones sociales, de cómo la gente, la comunidad ve la paz, de cómo se piensa la paz, y entonces precisamente el foro va encaminado en ese sentido. Sí, en la, oiga, pedagogía de la paz. Kevin y Eduardo, ¿cómo ven ustedes, digamos, la recepción del tema de paz en la gente del común? ¿Si nos interesa, si la gente se compromete, o todavía lo vemos como que es allá, que era lo que decíamos al comienzo? ¿Ustedes qué han detectado? ¿Qué ha visto usted, Kevin? No, es que es, no es fácil, ¿no? No es fácil, y pues precisamente estas iniciativas surgen para eso, para empezar a empapar a la gente del común, sí, del tema, pero pues es complicado. Y por lo menos pues nosotros intentamos trabajar pues con la gente que está organizada, ¿sí? Y pues pensarnos cómo llevarle, digamos, eso tan grande que es la paz y lo que significa para el país a la gente del común. Pero pues mi reflexión personal es que todavía nos falta, ¿sí? Nos falta que a la gente del común nos hace falta apropiarnos, pues digamos, de lo que implica la paz para este país. Sí, Eduardo. Bueno, desde quizás no una reflexión solamente personal, sino colectiva con algunos compañeros de la red, de otras organizaciones, nos hemos dado cuenta que la misma historia del país lleva de pronto a un poco de apatía de la gente frente al tema. ¿Por qué? Si bien, digamos, algunos sectores ven la paz como un simple acuerdo, porque ya han visto que en la historia, por ejemplo, en el caso del M-19, del Quintín Lame, el proyecto de la UP, fueron proyectos que fueron exterminados física y políticamente, ¿sí? Entonces, sí, digamos que de ahí, en cierto modo, por muchos sectores, hay cierta, digamos, no apatía, sino cierta desconfianza frente a lo que va a ser el posacuerdo. Como prevención, ¿cierto? Exacto. Y por otro lado, pues están las personas que llevan 50 años, más de 50 años viviendo esta guerra, y entonces uno ya se habitúa a la guerra. Pero es que la gente, cuando ve una noticia muy catastrófica, ya no le duele, ya no le genera, oiga, alguna activación, sí, porque ya se acostumbró a la guerra. Y entonces, pues comienzan, digamos, las diferentes variantes de lo que es la paz. Entonces, que la paz completa nunca se va a lograr, entonces que es mejor buscar la paz espiritual, y es que es mejor, ¿sí? Entonces cada uno, digamos, que se va tratando de buscar la coherencia entre sus mismas creencias, y pues eso los hace de pronto un poco apáticos a la paz. Esa es, digamos, nuestra labor, comenzar a reconciliar esas creencias de que la paz obviamente nunca va a ser completa, y explicarles qué significa esta paz y qué puede traer esta paz. Sí, tristemente usted ha tocado un punto muy sensible, y es cierto, nos acostumbramos desafortunadamente a ver noticias de guerra, esa sensibilidad hacia las personas la perdimos, es cierto, pero yo pienso que ahí también está el trabajo de todos, ustedes como organización, nosotros como medio, la administración pública, los líderes, en fin, comenzar otra vez a darle importancia a la vida y rechazar definitivamente cualquier acto de violencia. Oiga, pero me alegra porque, Eduardo, escuchándolo usted cuando nos decía ahorita quiénes más o menos son, como van a ser las personas que van a estar al frente, los conferencistas, usted mencionaba al alcalde, mencionaba a Iván Cepeda, a Ida Bella, pero bueno, también chévere porque no los han dejado solos, ¿no? Como que le llamó la atención el tema. Sí, claro, digamos, ellos, en ellos se ve pues cierto compromiso, digamos, de acuerdo a su posición o a lo que representan. El alcalde, digamos que muestra un compromiso hacia pues el municipio y qué es lo que quiere para La Paz, y pues nos interesa tenerlo sentado, porque si bien en esos espacios se ve el compromiso, hay otras cosas que nos preocupan y nos gustaría que se le consultaran ese día en el foro. Por ejemplo, esa desestimación a los sistemas de alertas tempranas de la Defensoría, que a nosotros de todos modos nos parece preocupante que un organismo nacional que lleva más de 10 años haciendo estos sistemas de alertas tempranas y que es una autoridad y tienen los profesionales capacitados para eso, se le diga que está beneficiando a ciertos sectores o se le desestime lo que está haciendo. Entonces, digamos, eso es para poner a hablar sobre ese tema de los derechos humanos. Por eso no solamente es La Paz, sino también son los derechos humanos, porque el comité nos hace caer en cuenta cuando estamos generando la propuesta, y es el Comité Permanente por los Derechos Humanos nos dice, es que La Paz, las garantías para una paz verdaderamente sostenible pasan por el respeto a los derechos humanos. Entonces ahí por eso nosotros pusimos los dos temas. Ah, ok, es decir, de pronto al comienzo, cuando no es la idea, se habla de paz solamente. Ya cuando, digamos, con Kevin, que es del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, se acuerda también, metamos el tema de derechos humanos, ¿cierto? Que, claro, tienen que ir de la mano necesariamente, ¿cierto, Kevin? Sí, precisamente, como dice pues mi compañero, pues en... para generar muy bien concretamente la propuesta del foro, pues tuvimos ciertas discusiones pues precisamente para agregar el tema de los derechos humanos. Y como dice Eduardo, el tema de la paz, la construcción de la paz verdadera, pasa por simplemente el respeto de los derechos humanos en todos sus niveles, ¿sí? Pues digamos ahorita en este caso que estamos trabajando con organizaciones sociales, pues y con todo lo que ha pasado pues con el compañero Klaus, y toda la persecución que ha sufrido las organizaciones sociales, y lo muy bien como lo dice Eduardo, la desestimación digamos del SAT, que son el sistema de alertas tempranas, toda la situación que llevan, viven los líderes en el municipio de Soacha, pues se decidió agregar ese tema de derechos humanos, porque es de vital importancia tratar ese tema acá en el municipio, pues porque si bien aquí, como decía su merced al principio, aquí el conflicto puede que no se viva tan directamente como en una zona pues un poco más, digámoslo así, roja, pues sí se viven unos matices de la guerra. Claro. Entonces, totalmente. Eso pasa por la violación de los derechos humanos, pues la persecución a líderes sociales. Entonces, digamos que ese tema se decidió incluir precisamente por la importancia y por el momento en el que está pasando el movimiento social en Soacha. Sí. Oiga, Eduardo, es que aquí leyendo el libreto me mencionan la obra de teatro Antígonas, Tribunal de Mujeres. ¿Esa se va a presentar mañana? Listo, sí, para allá íbamos. Bueno, el panel, digamos, el foro tiene tres momentos importantes. El primero, que es el panel principal, donde están pues las personalidades que ya te mencioné. Sí. El segundo, donde están organizaciones sociales y de víctimas, donde va, digamos que vamos a tener la grata participación de una de las víctimas de este conflicto, y es la madre de uno de los falsos positivos de aquí de Soacha. Okay. Y a través de ella y haciendo otros contactos pudimos traer la obra de Antígonas, Tribunal de Mujeres, por primera vez en Soacha, una obra donde narra, digamos, un poco la crudeza del conflicto armado, no desde los bandos militares, sino desde la sociedad civil. Cómo a la sociedad civil, cómo a las personas que se conocen de a pie nos ha tocado afrontar la guerra. Y entonces toca un poco el tema de la violación de derechos humanos, digamos un poco, sino mucho, y también trata el tema de los falsos positivos que se dieron en el país, pero pues que tuvo tanto boom aquí en el municipio por la cantidad de jóvenes que fueron, digamos, víctimas de ese sistema de exterminio. Y pues gracias a, digamos, a las gestiones, se van a presentar por primera vez en Soacha. Vamos a tener, digamos, esa grata posibilidad y dar a conocer a la gente un poco de cómo se puede construir paz desde los diferentes escenarios, no solo desde los escenarios académicos, sino desde el arte, que es lo que están haciendo estas mujeres en esta obra. Sí, oiga, qué bueno, suena bien, ¿no? Ir a ver esta obra de teatro, digamos que es como el plus. Por supuesto que escuchar a cada uno de los invitados escuchar los diferentes debates y puntos de vista. Suena de verdad muy interesante este foro que ustedes han organizado, repito, mañana sábado, ojo. Pues ojalá la gente de Soacha no salga mucho, ¿no? O sea, no salga, no se vaya de la ciudad por el puente, sino que se quede y entendamos pues que estos escenarios vale la pena aprovecharlos. Pues todo listo entonces para mañana, Eduardo, ¿cierto? ¿Ya? Sí, claro, digamos como última estrategia de difusión el día de hoy, desde las 4 de la tarde vamos a hacer un viernes cultural. Una propuesta desde el colectivo Poesía Beligerante, que es parte de la Red Juvenil de Soacha, que se piensa la paz y se piensa el desarrollo del municipio dándole un lugar preponderante a los artistas y a otras formas de expresión alternativas. Entonces el día de hoy, desde las 4 de la tarde en el Parque Principal de Soacha, se va a hacer un viernes cultural, donde va a haber la presencia pues, del colectivo Circontrol, que es un colectivo de circo, el colectivo Sembrando Cultura, que maneja todo lo que es teatro, y Poesía Beligerante, que maneja todo lo que es pues las artes narrativas. Entonces, pues también esa es la invitación. Queremos hacer la mayor difusión al foro. Sabemos que es un foro con menor importancia ni pequeño, y queremos pues que sea por lo grande esto que estamos haciendo. Por eso hoy vamos a tener esa actividad y pues ya invitar a la gente a que participe, a que se empape del tema de la paz, que comencemos a pensarnos la paz desde el municipio. Ya hay unos acuerdos que claramente hay que leer, pero hay que leer con una perspectiva territorial, y a eso es lo que nosotros apuntamos. Este es el primer foro, eso quiere decir van a haber muchos más con temas más específicos que digamos tengan un poco más de interés de pronto para ciertos sectores que otros, pero pues la idea es que todos construyamos esta paz, y después pues del posacuerdo que ya casi está firmarse. Sí, ya está listo prácticamente. Pues ahí está entonces el tema, mañana 2 de julio, Teatro SUA, 12:30. ¿Eso es hasta qué horas? Aquí sí, hasta las 6:30 más o menos. Hasta las 6, sí, por la presentación de la obra y de los dos paneles. Queremos que sea el tiempo suficiente para que se pueda conocer las diferentes posturas. Lo que decía al comienzo, no lo decía en chiste, de verdad, almorzar y a irse uno para que después no le coge el afán. Kevin, muchas gracias, hombre, y qué bueno, muchos éxitos en ese trabajo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero hay que hacerlo, y cuando uno se compromete, pues finalmente lo hace con gusto, ¿no? Sí, muchas gracias pues por el espacio, y sí, es un trabajo difícil, y más en un municipio como Soacha, que presenta pues un alto grado pues de violaciones, transgresiones a los derechos humanos. Pero pues ahí vamos, de la mano de las organizaciones sociales y de la gente pues trabajando en primera medida pues por la defensa de los derechos humanos y asimismo por la construcción de paz y todas las propuestas que hayan encaminadas pues a la pedagogía de la paz, pues como decía Eduardo, para construir desde lo territorial una mirada distinta pues digamos a lo que se viene, que es la firma del posacuerdo, y pues un camino largo y arduo. Entonces, pues, ahí vamos. Largo y arduo, pero no imposible. Y cuente también con los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Ahí estamos listos, ahí estamos listos para apoyar. Eduardo, también gracias. Oiga, muchos éxitos, de verdad. Cómo me alegraría que ese teatro esté así, pero abarrotado totalmente. Ojalá llene su capacidad y ojalá también la gente se interese por el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y pues los esperamos allá. Esperamos, pues, digamos que el municipio comience a inmiscuirse en estos temas pues tan importantes para el desarrollo no solamente del municipio sino del país. Gracias. 9:11 de la mañana, corta pausa, ya volvemos con más temas de interés. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase.

El objetivo, pues, de esta apertura es reducir tiempos de desplazamiento de personas que residen en cercanías al centro comercial Mercurio. Pues ahí está esa noticia para los usuarios de Transmilenio, sobre todo los que viven en Comuna 3, los que ingresan por el lado de Mercurio. Se habilita una nueva entrada, pues, a la estación intermedia. Ahí sí ya la gente dirá si accede a los buses estos azules nuevos que colocaron, que es una ruta circular hasta el Portal del Sur, o compra el tiquete y coge de una de los articulados. Pero lo bueno y la buena noticia es que se habilita esa entrada, reitero, para que tengan más facilidad y ganen tiempito. Vean allí, aunque no lo crea, se pierde por lo menos unos 7 minutos mientras uno llega desde Mercurio hasta Unisur e ingresa. Y en ese tiempo puede pasar el bus, pues. Oh, claro, y lo de. Exacto. Sí. Y pasa el bus y entonces ya uno no pierde 7, sino puede resultar perdiendo 15 minutos ahí. Sí, señor. 9:19, Angie, antes de ir con nuestro compañero Gersaín Ducuara, que ha estado juiciosito. Oiga, a propósito, Gersaín, creo que hasta ayer nos acompañó, nos dejó esta nota, ¿cierto? Parece que sí. Oiga, sí, no, señor. Pues hasta el 30 todo el mundo. Ayer se nos fue Jessica también. Pero no, nosotros íbamos a continuar aquí, ¿no? Claro, con sí, la ayuda, señor, de Dios, ahí estaremos, pues, entonces, aquí de corrido, sin vacaciones, seguimos trabajando. Oiga, Angie, sí, la felicito, de verdad, porque Angie es estudiante de comunicación social y ha estado juiciosita y va a seguir de corrido, ¿no? Sí, señor, sí, sí, señor. Se ríe la señorita. Hay veces se nos van los amigos de la Red Juvenil, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. Oiga, qué bueno, de verdad, hay que ir a este foro, Angie, estos muchachos hacen un gran esfuerzo. Y hay que apoyarlos. Vean, antes de ir con Gersaín, hay que tener en cuenta la empresa de acueducto, alcantarillado y aguas de Bogotá. Programó cortes del servicio de agua en diferentes localidades, barrios de Bogotá y en algunas comunas y sectores del municipio de Soacha. Hay que estar atentos, Angie, porque cuando a uno lo coge por sorpresa que se le va el agua, qué lío, ¿no? Sí, señor. Exactamente, pues, en nuestro municipio los cortes se harán efectivos los días miércoles y viernes de la semana, que entre, bueno, pues, serán así, mejor esta dicho. Esta semana, ¿cierto? Sí, sí, señor. El próximo miércoles y de hoy en 8 días, miércoles, ¿no? 6 de julio, pues, les voy a dar los barrios en, precisamente, pues, para que anden muy pendientes. Será en Lagos de Malibú, en Ducales, en Torres de Lucales, en Valles de Santa Ana, San Ignacio, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Girasoles, Villaflor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandalá, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna, Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir. Bueno, esto, la suspensión cubrirá desde la carrera cuarta a la carrera 27, entre la calle 2 Sur y la diagonal 28 Sur, y se hará efectiva desde las 9 de la mañana durante 24 horas, profe Ariel. Sí, señora, eso es el miércoles 6 y el viernes 8, ojo, estamos advirtiendo con antelación, los cortes se harán en el sector de Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casalinda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y el Centro Comercial Unisur. Los cortes van desde la transversal séptima a la carrera segunda, entre calles 27 y calle 38, carrera segunda A a la carrera 20 este, entre calle tercera y calle 26, y se realizarán a partir de las 9 de la mañana del viernes 8 de julio durante 24 horas. Así pues que, mucho cuidado, estén pendientes. Recomendaciones: alistar vasijas, coger agüita, porque durante 24 horas no van a tener agua. Valdez. Hay que, Angie, porque la gente, hay veces uno le habla que hay cortes en algunos sectores de Soacha y todo el mundo a coger agua. No, hay que ver los medios de comunicación, hay que consultarlos para uno ver si su sector está dentro de ese cronograma o no. Porque ¿para qué se llena uno de agua si no se va? Sí, señor. Ahora, tampoco se puede confiar por perezoso y no mirar y después golpeándole al vecino o comprando agüita en las tiendas, ¿no? Que esa agua es bastante cara, ¿no? Es agua en bolsa. Uy, no, para hacer un piquete, ¿cuántas bolsas tiene que comprar? Le sale caro. Sí. Le sale caro. Bueno, 9:22, el 16 de julio, todavía hay tiempito, Angie, todavía hay tiempito. Lo estamos avisando también con anticipación para que la gente se prepare. Jornada de salud en la comuna número 6. Pues, profe Ariel, yo le comento a nuestros oyentes que en la comuna número 6 del municipio de Soacha, pues se realizará el día 16 de julio una jornada de salud, donde se manejarán consultas de control prenatal, crecimiento y desarrollo para los niños del sector. Yersaín Ducuara estuvo con Sandra Acevedo, edil de la comuna número 6, quien hizo una invitación a los habitantes de la comuna, pues, para que participen de esta jornada de salud el día 16 de julio. El 16 de julio se realizará una jornada de salud en el Parque El Cagua de la comuna número 6. Sandra Acevedo, edil, los invita. Quiero invitarlos muy cordialmente a toda la comuna número 6 del municipio de Soacha a que lleven sus niños, niños menores de 12 años y maternas que no cuenten con control prenatal, a una gran brigada que se va a llevar a cabo el 16 de julio en el Parque Cagua. Esperamos poder ayudar a muchos más niños de los que ya se han visto beneficiados con nuestros programas y poder ayudar a que estas maternas cuenten con al menos una valoración por ginecólogo y un médico especializado. La programación va desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en horario corrido y contamos con el apoyo de Ejército Nacional, Fundación Fuerza Verde y Policía de Infancia y Adolescencia. Así que toda la comunidad está invitada para que participe de esa gran jornada de salud el día 16 de julio. Les informó Gersain Ducuera Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Soacha es un municipio de oportunidades que brinda calidad de vida a sus habitantes, rodeado de lugares naturales, históricos y representativos que llenan de tranquilidad los momentos en familia. 15 años viviendo en este sector de Porto Alegre y pues Soacha. Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Quindama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo. Uno encuentra de todo, no necesita ir a Bogotá para nada. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Las 9 de la mañana y 27 minutos, ya 9:27, antes de terminar, todavía tenemos espacio, por supuesto, para hablar de temas de seguridad y, por supuesto, para dedicarle tiempo a nuestra policía, que siempre nos acompaña semanalmente aquí para tocar algunos temas de la semana, operativos, resultados, en fin. Y para ello, pues, hoy nos acompaña el teniente coronel Gustavo Verdugo. Él es comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. Y nos trae, por supuesto, buenas noticias, algunas de las cuales hemos compartido a través de periodismopublico.com, de otros medios de comunicación a nivel local, regional y nacional, pero por supuesto que es interesante también ampliar algunos aspectos. Mi coronel, bienvenido de nuevo, ¿cómo está?